la orilla de una playa, una sombra negra vi. Yo me retiraba de ella, ella se acercaba a mí. ¿Qué anda haciendo, caballero? ¿Qué anda haciendo por aquí? Ando en busca de mi esposa, que hace tiempo la perdí. Pues su esposa ya está muerta, en ese caso yo lo vi. Cuatro candeleros blancos la alumbraban a ella ahí. Cásate, esposo querido, cásate, no estés así. La primer hija que tengas le pondrás igual que a mí. De los hijos que quedaron, sácalos a divertir. Nómbrame cuando les hables, pa' que se acuerden de mí. Ya cayó la flor de mayo, ya cayó la flor de abril. Son las señas de mi esposa, que hace tiempo la perdí.